Lleguen a hacer palmas un gato. Lleguen a hacer palmas un gato. Las palmas. Lleguen a hacer pa. Lleguen a hacer pa. Lleguen a hacer palmas un gato. Tírate, alright. Tírate, alright. Tírate un paso. Tírate un paso. Guachiturra. Alright. Soy guachiturro que hace que baile la rocha. Soy guachiturro que hace que baile la rocha. Soy guachiturro que hace que baile la rocha y bailo lento. Lento, lento, lento. Soy guachiturro que hace que baile la rocha. Soy guachiturro que hace que baile la rocha. Soy guachiturro que hace que baile la rocha y bailo lento. Bailo lento. ¿Cómo dice? Alerta, alerta. El pato espera en la puerta. Alerta, alerta. El pato espera en la puerta. Y el que no hace palma es un gato. Y el que no hace palma es un gato. Y el que no hace pa. Y el que no hace pa. Y el que no hace palma es un gato. Alza la mano. Alza la mano. Alza la mano. Y ahora alza la mano. Menea la cola. Él no te conviene, lo hace por interés. Él a ti no te ama, pero te quiere tener. Porque esta linda es tener su buen culi. Porque esta linda es preguntar de ti. Él no te conviene, lo hace por interés. Él a ti no te ama, pero te quiere tener. Porque esta linda es tener su buen culi. Porque esta linda es preguntar de ti. ¡Wow! ¿Cómo dice? Soy guachiturro que hace que baile la rocha. Soy guachiturro que hace que baile la rocha. Soy guachiturro que hace que baile la rocha y bailo lento. Lento, lento, lento, lento. Alza la mano. Alza la mano. Brian. Pues, y suena el bajo. Y suena el bajo. Y suena el bajo. Más suena el bajo. Y suena el bajo. Y suena el bajo. Y suena el bajo. Más suena el bajo. Y que retumbe. Y que retumbe. Y que retumbe. Y que retumbe. Y suena el bajo. Y suena el bajo. Más suena el bajo. Ya cantamos. Guachiturro. Soy guachiturro que hace que baile la rocha. Soy guachiturro que hace que baile la rocha. Soy guachiturro que hace que baile la rocha y bailo lento. Lento, lento, lento. Soy guachiturro que hace que baile la rocha. Soy guachiturro que hace que baile la rocha. Soy guachiturro que hace que baile la rocha y bailo lento. Lento, lento, lento. Lento, lento, lento. Lento, lento, lento. Lento, lento, lento. Lento, lento, lento. Lento, lento, lento, lento. ¿Qué somos, gente? ¿Qué somos? A ver, ¿lo qué? ¿Lo qué? ¿Lo qué? Los guachiturras. El grito de las chicas esta noche. Y ahora sí, a ver, la gente de Colonia, si me ayuda. Todo con las palmas arriba. Todo con las palmas arriba, más arriba. Y esto dice: uno, dos, tres. El grito de las turras. Agradecerle a toda esta gente que hace lo posible y nos apoya, a todas las madres que traen a los nenes, muchísimas gracias por compartir este escenario y cumplirnos el sueño a nosotros. Le agradezco a la familia de los pibes que nos apoyan, a la gente de Aqua, a los hermanos Serantoni que apostaron a lo nuestro. Le hago una pregunta. A nuestra familia que vino a vernos hoy. Muchísimas gracias. Le hago una pregunta. ¿Se sabe nuestra canción ustedes? Esa. ¿Y cómo dice? A ver. Esta noche los cumbieros levanten los brazos. Los guachiturros. ¿Y qué? ¿Y qué? Y esta noche los cumbieros. Los guachiturros tiren un paso. Tírate, tírate un paso. Tira tu ro. Tírate un paso. Tírate. ¿Qué? Va para adelante y tírate un paso. Y ahora quiero a toda la gente que está acá y a la de arriba haciendo palmas. ¿Por qué? Porque el que no hace palma es un gato. El que no hace palma es un gato. Y el que no hace pa. Y el que no hace pa. Y el que no hace palma es un gato. Pará. Seguimos con los agradecimientos a mi amigo Bazooka Javier Fernández, que él hace lo posible. A Luca DJ, a mi amigo el Tata. A Hunter Record de ya, muchísimas gracias por cumplirnos el sueño. Porque hace 6 meses nadie apostaba nada. Obviamente. Y acá estamos. Y ahora, le hago una pregunta. ¿Somos los truchos o somos los originales? No se escucha, más fuerte. ¿Los truchos o los originales? ¿Ya que sabe quiénes somos? ¿Soy qué? Esto dice así. Soy el guachiturro que hace que baile la rocha. Soy el guachiturro que hace que baile la rocha. Soy el guachiturro que hace que baile la rocha. Y bailo lento, lento, lento, lento. Para dejar en claro a toda la gente, se lo voy a presentar uno por uno. Y quiero el grito de las mujeres bien fuerte para mi amigo Brian, a ver. Y el grito bien fuerte para mi amigo Leito. Y ahora, el grito bien fuerte para mi amigo Cata, Cata, Cata, Cata. Y ahora, con ustedes, Mati Macaquito y el grito bien fuerte. Para aclararle a la gente y dejarle en claro, el único cantante de los guachiturros, se lo presento, Gonzalo Muñoz y el grito de las mujeres. Pará, y ahora quiero escuchar el número uno, DJ de la movida tropical. ¿Quién es? El grito bien fuerte para DJ Memo. Y esto dice así, mirá. Esto va a bailarlo bien low, bien low. Quieto va a bailarlo bien low, bien low. Quieto va a bailarlo bien low, bien low. Levante la mano y mostrar todo. Y esto va a bailarlo bien low, bien low. Y esto va a bailarlo bien low, bien low. Con los guachiturros empieza la acción. Y como empieza esto, dice así. Me ayuda todo, dice. Brian, tírate un paso, you know. Brian, tírate un paso. Brian, tírate un paso, tírate un paso. Y ahora dice, a ver, turro, como mueve la colita, que, si no la mueve, sí, la tiene papadita, y dice, Leito, vení despacito y tírate un pasito. ¿Y cómo dice? Leo, tírate un paso. Leito, tírate un paso. Leito, tírate un paso, tírate un paso. Y el grito de las turras, ¿cómo dice? A ver, turro, como mueve la colita. Cacá, vení para acá, ponete a bailar y a dar tu rato de placer. Y como dice Cacá, tírate un paso, you know. Cacá, tírate un paso, Cacá, tírate un paso, tírate un paso. Y ahora, a ver, turro, como mueve la colita. Sí, si no la mueve, que, la tiene papadita, la tiene. Tírate un paso, Mati, tírate un paso, tírate un paso. ¿Y cómo dice? A ver, turro, como mueve la colita, que, si no la mueve. La tiene papadita, y dice, tiene Gonzalito que tira un pasito y toda la turra le grita. Pará, Gonza, tírate un paso. Fuerte. Gonza, tírate un paso, ahora sí, y el grito de las turras. A ver, como mueve la colita, si no la mueve. La tiene papadita, la tiene papadita. Seguimos, para, porque hay mucha gente aquí a agradecerle. Le agradezco a todos ustedes como público que hace el éxito nuestro. Ya muchísimas gracias. A Enzo, a Sandro, a mi amigo Juan, a Chapa, a mi amigo Maidana y a toda la gente que hace lo posible para que hoy nosotros estemos acá, a la gente de sonido, a iluminación y a todos ustedes. Le hago una pregunta. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Pará. Pero antes que baile yo, dice así, mirá. ¡Dale, dale, Brian! ¡Dale, dale, Brian! ¡Dale, dale, Leo! Dale, dale, Lucas. Dale, dale, Lucas. Dale, dale, Mati. Dale, dale, Mati. Dale, Gonzalito. Dale, Gonzalito. ¿Y ahora? Dale, DJ Memo. Dale, DJ Memo. ¿Y ahora? Dale, guachiturro. Dale, guachiturro. Bueno, pero pará, por más que me haga el boludo, voy a tener que bailar igual, boludo. Y sí, obvio. Pará. Dale, turro, bueno, esto dice así. Empezamos, esto no suena, dice así. esto dice, y tu rollo te digo que te canto con la ley. Y que esta noche no se sabe que el DJ. Memo, tira tu paso, you know. Memo, tira tu paso, DJ. Memo, tira tu paso, tira tu paso. Que grito de la turra, dale. Dale, a ver, a ver. Turro, como acabe la colita. Que, si no la mueve. Sí, sí, sí, sí. La tiene papadita, la tiene papadita. Ahora, le hago una pregunta a todos ustedes. ¿A dónde están las enamoradas de los guachiturros? A ver. ¡Esa! Los hinchas de Boca, ¿dónde están esta noche? A ver. Y los hinchas de River con las palmas. Y ahora, las turras solteras levantando las manos. Está lleno de turras solteras, ¿eh? Sí, sí. Bueno, antes que nada, agradezco a tu familia, a la familia, a todos los chicos que están acá presentes hoy. Muchísimas gracias. Porque la verdad que sin el apoyo de ustedes, hoy por hoy no seríamos nadie, porque las madres nos soportan y nos aguantan todo, todo, todas las giras que hacemos nosotros. Y ahora, para seguir con esto, quiero las enamoradas con las manos bien arriba, a ver. ¿Y cómo dice? ¡Guachiturro!